El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Un minuto, hoy martes 31 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la 22ª, días transcurridos, 152 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 24 grados centígrados, aunque el calorcito se siente como si estuviéramos en 30 o 40 grados, Suda uno, pero de a de veras. Y el calor ha permeado en lo político, en lo electoral y en todos los niveles. Cierres de campaña. Mañana, legalmente, es el último día en que los candidatos podrán hacer actos de campaña y van a realizar los cierres, tanto en la gran Ciudad de México como en los estados de la República. Se juegan 13 elecciones de esas 12 gobernaturas. De las más importantes, bueno, tenemos Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, que son las cuatro más importantes. Está Quintana Roo, obviamente, Aguascalientes, Durango. El periódico El Punto Crítico, en convenio con una empresa y con esta empresa de fuerometría, encargamos que nos hicieran un levantamiento de encuesta para saber cómo están los estados de la República. Mire, Parametría hace sus encuestas, el periódico Excelsior, Reforma, El Universal, La Jornada, todos hacen sus encuestas. Uno no sabe bien a bien si estas encuestas son tendenciosas o no, si tienen alguna intención. Entonces, lo que hicimos es que nos juntamos con una empresa más grande y esta misma empresa mandó a hacer la encuesta. Nosotros participamos con ellos para hacer el pago de esta encuesta de manera independiente. ¿Qué es lo que pretendíamos? Saber por nuestra cuenta cómo se dan los números con una metodología independiente y obviamente en menor escala de como lo hacen los grandotes, pero sí teniendo una muestra que nos permita conocer por dónde va la situación. Entonces, vamos a tener precisamente esta información de fuerometría para que nos den la información. La vamos a comparar con las otras encuestas, con las grandotas, Financiero, Excelsior, Universal, Parametría, y demás, para saber exactamente cómo están. Hoy es día de cierres de campaña. En lo que hacemos los enlaces, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Procesos electorales de Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México son los más denunciados según cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Descuentos a maestros faltistas suman 26.5 millones de pesos, informa el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Costo por renovar línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional fue de 200 millones de dólares, informa el Banco de México. Organización de las Naciones Unidas denuncia amenazas contra Mary Claire Acosta, activista mexicana de derechos humanos, y pide al gobierno de la República brindarle protección. Incendian oficina particular del presidente del Partido Acción Nacional en Veracruz, José de Jesús Mancha Ada. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información, de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño allá en el Senado. Nos dice que aprobaron ayer el periodo extraordinario que va a iniciar el día 13 de junio y sin dictámenes, que es precisamente la portada de hoy del periódico El Punto Crítico. dice, va periodo extraordinario, en la cabeza principal del periódico El Punto Crítico, refiriéndose precisamente a esto que hoy nos va a comentar Francisco Montaño. Francisco Montaño, te agradezco mucho la información, tú la tienes. Buenas tardes, Eduardo. Pues así es, a pesar de que no cuenta con dictámenes aprobados por las comisiones, el Pleno de la Comisión Permanente avaló la celebración de un periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 13 de junio. Eso. ¿Y específicamente para qué leyes van a ser? Prácticamente estas leyes, en el caso de la ley anticorrupción, se van siete, a... ¿no? Cinco leyes, y serían tres en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Además de lo que sería el mando único y la ley de marihuana en sus vertientes de aprobación, precisamente esta sería discusión si se aprueba el gramaje de 28 gramos, si es medicinal, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El problema aquí ahorita es que no hay dictámenes, es una posibilidad de que se llame, se convoque a periodo extraordinario sin dictámenes, porque se acuerda con todos los partidos, con todas las fuerzas políticas. Pero el problema es que ni siquiera se han sentado, ni siquiera han atendido el llamado de la sociedad para empezar a ponerse de acuerdo en qué dictámenes se presentarían. Se decía que desde ayer lunes estas comisiones encargadas de la ley de corrupción, por ejemplo, se iban a sentar para aprobar cada uno de los cinco dictámenes que te estoy mencionando, pero ni siquiera se han sentado. Es probable, dicen, que sea este jueves cuando ya se sienten a empezar a debatir y a acordar un predictamen y después llevarlo al pleno, pero pues no hay nada seguro. Acuérdate que es de elecciones, seguramente empezarán hasta el 8 de junio, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la información, Francisco Montaño. Les recuerdo que toda esta información que nos está dando ahorita Francisco Montaño la puede encontrar usted en la edición del día de hoy del periódico El Punto Crítico, que empezó a circular a eso de las 3:30 de la mañana. Esta información pues ya la tuvimos desde ayer y se la damos en www.elpuntocritico.com. Dice la portada del periódico, va periodo extraordinario. Y arrancan, ¿no? El 13 de junio. Ya nos amplió la información nuestro compañero Francisco Montaño. Muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes, ¿no? Bueno, nos vamos ahora con Rubén Labastida, que ya llegó. Don Rubén Labastida, información del gobierno de la Ciudad de México, Rubén. Bueno, pues sigue Miguel Ángel Mancera, ya sabes, en su gira por París, allá en Francia, llevando a cabo pues algunos protocolos para estudios que se van a hacer aquí en la Ciudad de México. Dicen que quiere traerse el niño, ¿no? Pues sí. A ver si trae su torta para el 18. Pues fíjate que sí, andan también por ahí otros intereses, sí, ¿no? Se anda promoviendo, a ver si le dan reconocimientos. Ya ve que en estas fechas, más o menos, Marcelo Ebrard, pues fue a que le dieran el premio del mejor alcalde del mundo, siendo que en México no existen las alcaldías, pero fue a que le dieran... obviamente su reconocimiento del mejor alcalde del mundo. Me imagino que Miguel Ángel Mancera, el doctor, también ha de estar haciendo lo mismo, ¿no? Debe recogiendo, cosechando reconocimientos. Pues sacando también algunas ideas, porque sí, los reconocimientos también se le han estado otorgando en estos días allá, exactamente. Y bueno, pues regresa mañana, mientras aquí pues estamos sumidos en la polémica por parte de la Rueda de la Fortuna, donde algunas personas, los vecinos unidos de allá, de la zona de Polanco, toda esta zona que abarca donde iba o Lomas va a estar. De Chapultepec, exacto. Polanco. Ajá. Bueno, pues ellos ya comentan que no saben por qué realmente Tania Müller sigue negando que este proyecto ya se canceló, que realmente ya está cancelado. Mostraron algunos documentos. No, fíjate que en conferencia de prensa me hicieron el favor de enviar los documentos y efectivamente la disposición del tribunal es en el sentido de que efectivamente no se puede condonar o no se puede omitir el cumplimiento de la norma en ese sentido. Entonces, el constructor, el que va a ser la gran rueda de Chapultepec, uh-huh, lo que alega es que dado que del predio que le están dando para el estacionamiento no puede cumplir con la norma, los permisos de su DUBI, del INVEA, de esto que es el INVA, de la delegación Cuauhtémoc, que es, creo que es la que le corresponde, o la Miguel Hidalgo, en este caso. Bueno, como no se pueden cumplir con los requisitos que pide la norma, bueno, se excusa de utilizar ese terreno y no lo va a hacer ahí. Pero ese era para el estacionamiento. La realidad es que el espacio para construir la rueda pues sigue ahí. Y Tania Müller no quita el dedo del renglón y dice que la obra se va a hacer. Que tienen todos los documentos ya habidos y por haber y que están en estudio, pero que a final de cuentas la determinación del estudio va a ser el que va a decidir si se hace o no se hace. La persistencia es en el sentido de que sí se haga, Rubén. Efectivamente, y fíjate que en otra de las cosas que tenemos aquí y seguimos con obras, la Asamblea Legislativa pide plan maestro en sistema para mejorar la zona Alameda Reforma. Ya se llevó a cabo un proyecto de las autoridades capitalinas para trabajar con empresas privadas, fíjate, la zona de la Alameda. Sí, seguimos con lo mismo, ¿no? Exactamente, es lo que te iba a comentar. El gobierno de la Ciudad de México está persistente en que se hagan estas obras. Perjudiquen o no perjudiquen el medio ambiente, causen problema o no causen problema, ellos quieren hacerla. Este corredor de Chapultepec, recordarán ustedes, ya se había cancelado, pero sin embargo, ahí están sobre el tema. Y por el otro lado, tenemos lo de la CETRAM, ¿no? También tenemos otro corredor. En el metro de Chapultepec. Y este anuncio lo hizo hoy Margarita Martínez Fischer, quien, bueno, pues, sabrás que la entrevistamos el día de ayer. Ella es la de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, no tiene muchos datos, algunos sí los tiene, pero hoy hizo este anuncio de que se iba a checar que si hiciera bien este proyecto del plan maestro en el corredor Alameda Reforma. Bueno, pues ahí está la información del gobierno de la Ciudad de México. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. También ahí en el pleno de la Cámara de Diputados se votó lo del periodo extraordinario, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ya dimos el día de hoy por la mañana en el periódico El Punto Crítico esa información. ¿Qué hay de nuevo? Mira, Eduardo, bueno, eso fue uno de los temas que se dio en votación en la permanente en diputados el día de hoy. El otro tema no tanto legislativo es que, bueno, varios diputados del PRD estaban comentando que el coordinador, bueno, el hasta entonces presidente de la mesa directiva del periodo pasado, el diputado Jesús Zambrano, ya salió del hospital. Recordarás que la semana pasada estuvo internado porque se le realizó una operación de apendicitis. Y al parecer con esto, las aguas por la coordinación del grupo parlamentario del PRD se empiezan a mover, Eduardo. Hay quien ya está candidateando al diputado Zambrano para que sea el próximo coordinador de los diputados PRD. ¿Qué te parece? Pues difícil cómo se van presentando las cosas, ¿no? Pues sí, es época de que todo mundo no quiere moverse de la foto. También en el PAN se están dando movimientos. La gente del diputado Madero pues anda muy movida tratando de colocarlo como el próximo presidente de la mesa directiva. Ajá. Bueno, en el lado del PRD, bueno, la gente del diputado Zambrano lo quiere como coordinador, aunque actualmente hay un coordinador de los diputados del PRD. Entonces, en época electoral, las aguas se mueven en todos lados. Sí, pero recuerda que él fue presidente del partido y además pues ya ha ocupado las presidencias en la Cámara de Diputados, ¿no? Quiere, por supuesto. Y los que quieren también son los del cierre de campañas. Ya mañana van a cerrar campañas prácticamente en todos los estados de la República, Juan Carlos Zárraga. Así es, Eduardo. Y ahí en los temas de los cierres de campaña, Eduardo, llama la atención mucho todas las campañas de lodo que hubo en varios estados. Digo, Tamaulipas es uno de ellos, Veracruz, ni qué decir. Pero dicen que ante la falta de propuestas, bueno, hay que enlodar y enchiquerar la casa, ¿no? Sí, realmente fue una campaña de lodo más que una campaña de propuestas, donde realmente los ciudadanos pudieron evaluar qué candidato con qué partido o partidos tenían las mejores alternativas para ofrecer un buen gobierno. Y aquí en la Ciudad de México, en la capital del país, no se cantan mal las rancheras. El domingo también se van a votar por estos famosos diputados del constituyente, que en realidad las listas de los partidos ya están armadas y lo único que se va a esperar es a saber qué porcentaje de votación tiene cada. Oye, Juan Carlos, fíjate que tengo aquí, me llegaron unas encuestas de cada uno de los estados de la República y los que separé, que siento que son las más quiscuyudas, ¿no? Veracruz. Déjame darte yo mi perspectiva, a ver si le atinamos y coincidimos. A ver, Tamaulipas, Veracruz. A ver. Indudablemente, y Hidalgo. Ok, pero esas que tienes, ¿son encuestas o son intuiciones tuyas? De lo que, en base al análisis político de cómo se han dado las campañas. Ajá. Esperamos que ahí se vean más cerradas las elecciones. Bueno, fíjate, te voy a comentar. De las encuestas, porque ya ves que el día de hoy es un día de encuestología. En prácticamente todos los espacios que he escuchado, pues están manejando las encuestas de los grandotes, el periódico financiero, La Jornada, los que normalmente hacen las encuestas y ya ves que se las cobran a los partidos y demás, ¿no? Dicen que el que paga manda. Entonces, estaba viendo la encuesta, por ejemplo, del financiero. Y en el caso de Veracruz, ellos dan a Héctor Yunes Landa del PRI, Partido Verde, PANAL, con un 25% de las preferencias. En el caso de Morena, le dan el 24% de preferencia a Cuitláhuac. Y a Miguel Ángel Yunes Linares le dan el 20% PAN-PRD. Fíjate cómo están las cosas. ¿Tú qué percepción tienes de esas? Porque te voy a contar que el periódico El Punto Crítico se asoció con una empresa para que mandaran a hacer una encuesta y nos pudieran decir de manera independiente, pues, qué salía en la encuesta, ¿no? O sea, nosotros no tenemos intención ni por un lado ni por otro. Simplemente lo que saliera, conocerlo y tener una perspectiva de qué es lo que está sucediendo. ¿Tú qué percepción tienes, Juan Carlos? Sin lugar a dudas, en Veracruz, Eduardo, la guerra de lodo entre los primos, ajá, evidentemente ha turbiado la contienda. Y ahí quien ha cachado los votos ha sido el candidato de Morena. El retrato que da esta encuesta, bueno, lo que te refiere es que el candidato de Morena ha sido el ganón en esa guerra de lodo. Evidentemente habrá... O sea, se estaban acuchillando aquellos... Y este con su cubetita recogiendo la sangre, ¿no? Claro, pero hay un dato importante, Eduardo. Uno tiene 25, el que fue en primer lugar, y el otro tiene 20. Ajá, el de PAN, PRD, 20, que es Miguel Ángel Yunes, y el PRI, Partido Verde, PANAL, 25%. Si el margen de la encuesta, si el margen de error de la encuesta es del 3 o del 5%, yo te podría decir que prácticamente están en un empate técnico los tres. Sí, ¿verdad? Pero fíjate que este es del financiero. Ahora, Parametría dice que el ganón, el que está arriba, es Miguel Ángel Yunes Linares. El que le sigue de segundo es Héctor Yunes Landa. Y el que va muy atrás es Cuitlagua García Jiménez. Bueno, la encuesta que mandamos a hacer nosotros, por conducto de una empresa que es la que pagó la encuesta y simplemente nos hicieron el favor de dar la información, nosotros contribuimos nada más con difundirla, nos dice lo siguiente: que el ganón en Veracruz es Héctor Yunes Landa con 39.7%, Cuitlagua García Jiménez con 37.6%, y Miguel Ángel Yunes Linares, échate de espaldas. De acuerdo a esta encuesta, quedaría en 13.3%. ¿Cómo ves? Mira, evidentemente se refleja un fenómeno arriba. 39-37, ahí están en un empate técnico, porque el margen de error de la encuesta debe ser sobre el 3%. Lo menos que manejan es el 3%. Entonces, ahí hay un empate técnico entre los dos punteros. Pero si es de llamar la atención, el derrumbe del candidato del PAN. Sí, fuerte, ¿no? Porque además, fíjate que ayer estuvo el expresidente Felipe Calderón para, yo no sé si para untarle otra vuelta, otro pastel en la cara a Miguel Ángel Yunes, darle un pastelazo, pero la verdad es que yo no sé si le ayude o no la presencia del expresidente Felipe Calderón en la campaña, porque levantó más ámpula que el beneficio positivo que pudiera haber tenido, ¿no? No, y aparte, el candidato del PAN, trae su propio costo político detrás. Recordarás que hace unos años se le criticaba, bueno, pues que él iba de candidato al Senado, su hijo de presidente municipal, su otro hijo de diputado local, entonces realmente se estaban repartiendo el pastel allá en Veracruz, y eso ocasionó la salida de un prominente panista que después terminó de candidato independiente. Sí, que además habría que tomar en consideración que es un priista hecho y derecho, que nada más se puso el traje azul, pero a final de cuentas, recordarás, estuvo en el ISSSTE, ha estado en diferentes posiciones y de todas esas ha sacado raja, ¿no? Ha salido con muy cuestionado de los puestos que ha ocupado en la administración pública, además de que evidentemente trae una carga política por su pasado priista. Y ahora, bueno, pues se quiere vender él a un estado como Veracruz, al voto duro del PAN, que ahora ya es muy panista. La realidad es que dista mucho de un discurso panista el que ha manejado Miguel Ángel Yunes, y también dista mucho de tener propuestas serias para el gobierno de Veracruz en muchos temas. En materia de medio ambiente, yo te puedo decir que ahí le faltó mucho, mucho que proponer, al menos en el discurso de lo que escuchamos en los medios de comunicación. Pues mira, tengo aquí la otra, que es la de Puebla. Esta dice la pregunta: si tuviera que elegir a un solo candidato, definitivamente, ¿por quién votaría? Y Roxana Luna Porquillo le dan un 9%. Abraham Quirós Palacios, un 6.3%. Ana Teresa Aranda Orozco, un 6.2%. A Blanca Alcalá Ruiz, un 26.5%, fíjate. Hija a José Antonio Gali Fayad, 52%. ¿Elección de Estado? ¿Qué dices elección, tú? Elección de Estado o encuesta de Estado, ¿no? Porque digo, la diferencia entre uno y otro es más del 30%, Eduardo. O sea, si esa encuesta está metodológicamente... El 26%, ¿eh? Sí, o sea, es muchísima la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿eh? Uh-huh. En esa realmente lo que habrá que comparar es, después de las elecciones, bueno, ver con qué porcentaje de votos tuvo cada candidato y cruzarlo con estas encuestas para realmente darnos una idea o seriamente sustentadas que estuvieron. Recordarás que en las encuestas de quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Fíjate que en Tlaxcala también la misma pregunta, que si tuviera que elegir a un solo candidato, definitivamente, ¿por quién votaría, no? Bueno, aquí están más cerrados. Los tres últimos, o sea, los tres en primer lugar, es Adriana Dávila Fernández, que le dan un 20.8% en el caso de esta encuesta, porque en el caso de las otras encuestas, Adriana aparece en primero y segundo lugar. En el caso de Marco Antonio Mena Rodríguez, con 23.8%, y Lorena Cuellar Cisneros, con 33.3%. ¿Qué opinión te merece? Bueno, aquí la diferencia es ya menor, es del 10% en promedio entre el segundo y el primer lugar. Ahí digamos que sería un escenario más plausible en una elección. En el caso de las otras, bueno, se ve muy claro que cuando la diferencia es de menos del 3% hasta del 3%, esos candidatos están en un empate técnico para fines de la encuesta. Realmente no habría que vaticinar que uno u otro pudiera ganar, pero cuando ya la diferencia, como en este caso, es del 10% mucho mayor, bueno, pues prácticamente o va a arrasar en las elecciones o la encuesta estuvo muy manipulada. Pues hay que ver. Dicen que los votos a final de cuentas son los que cuentan, porque estas encuestas nada más nos dan una radiografía del momento y obviamente del segmento de mercado donde se realizó la encuesta, ¿no? Vamos a poner en el caso de Morena, aquí en el Distrito Federal, se están levantando las encuestas en esta parte que es Iztapalapa, y obviamente ahí pues ganan todos los morenos, ¿no? Pero si lo hicieran en esta parte de Lomas de Chapultepec, creo que les iría un poquito más duro. Mira, en el caso de la capital del país, de la Ciudad de México, sacando un promedio de las encuestas que se han publicado para el constituyente, es cierto, Morena lleva una ventaja, el promedio anda sobre el 27% de preferencia electoral. En segundo lugar está el PRD, trae un 22% de preferencia electoral. Luego viene el PRI, ahí, que trae un 17% de preferencia electoral. Y ya muy abajo viene el PAN con un 11% de preferencia electoral. Esos son promedios de las encuestas que se han publicado aquí en la capital del país para las encuestas del constituyente.

ya sabrá, vamos a elegir 60 notables al constituyente. Muchas veces yo les he preguntado a los que hemos tenido la oportunidad de cuestionar en esta mesa de trabajo, que si lo que quieren es ver inscrito su nombre en letras de oro o realmente tienen una propuesta para generar reglas, normas que permitan una sana convivencia en esta gran ciudad. El día de hoy me acompaña el maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, que ya empieza a sonar bien el tema, Alejandro de Santiago Palomares. Él es candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Alejandro, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Y la pregunta de siempre es, ¿letras de oro o compromiso? Compromiso total. Es más, no sé si nos vayan a poner letras de oro, ni siquiera creo. Pues yo creo que sí, una vez que esté hecha la constitución, que sin lugar a dudas va a ser la norma que va a regir no solo a esta generación, sino a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, lo más seguro. Y si se hace una buena constitución, la vamos a ver por muchísimos años, ¿no? A lo mejor dentro de 100 años ya la están celebrando. Y entonces van a poner la platiquita con los nombres y las letras en oro. Muchos los hacen por vanidad. ¿Tú de qué estás hecho? ¿Qué crees que tienes? ¿Cuál es tu empaque como para que los ciudadanos puedan tomar una opción contigo? Pues mira, Eduardo, yo en principio mi interés como abogado es participar en la redacción del máximo documento legal que puede tener nuestra ciudad. Y segundo, me mueve mucho el que yo he participado dentro de diversos gobiernos de la Ciudad de México, he practicado mi carrera aquí en México, yo nací aquí en la Ciudad de México, y es la manera de retribuirle, aunque sea con un poco, a la ciudad todo lo que yo he aprendido, todo lo que la ciudad me ha dado. Entonces, pues mi interés legítimo no es otro más que participar en este gran acontecimiento que es la redacción de la constitución. Yo no iría a la primera, la única que vamos a tener, la única constitución de la Ciudad de México, ¿no? Ahora que... No, porque ya ves que luego puede haber golpe de estado. Aquí los morenos le pegan a los PRD, ¿no? Y ya cambian las cosas. Escuchamos, y a lo largo de este mes he escuchado a muchísimos políticos que llegan y nos dan a tole con el dedo. ¿Cómo creerles cuando se enfrenta uno a un ciudadano disfrazado con piel de oveja y se entera que lleva más tiempo y años en la política que haciendo otras cosas? Duda uno. ¿Tú de dónde eres egresado? ¿Tu familia? Cuéntanos un poco de dónde estudias. ¿Por qué decides estudiar Derecho? Bueno, yo estudié en la Universidad del Valle de México. Uh-huh. Mi familia siempre ha vivido aquí en la Ciudad de México. Tengo 45 años, dos hijos. Y he trabajado. Yo empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad cuando todavía era el gobierno del Distrito Federal. Ya por allá del finales de los 80s. Sí. En los 90s. Había dejado de ser el departamento central, ¿no? Los 80s ya estaba aquí en ese tiempo. Era Camacho Solís. Camacho Solís. Manuel Camacho. El regente Solís. De la ciudad. Sí. Y Marcelo de ahí. Ebrard era su. Su secretario su de. ¿No? Secretario de gobierno. Sí, el que le preparaba ahí las manifestaciones y todo, ¿no? Y también Miguel Ángel Yunes estaba ahí con Manuel Camacho. ¿A ti dónde te toca estar? Yo empecé en la Procuraduría. Yo realmente en mi carrera, mis primeros años, todos fueron en la Procuración de Justicia. En diversos cargos. Yo estuve en la Procuraduría del DF, luego me fui a la General de la República, luego regreso a la Procuraduría del DF. O sea, tú eres el persecutor de los malosos. Pues sí, era, digamos, mis ímpetus de juventud eran mucho más temerarios, ¿no? Más policíacos. Dice ¿no? que cuando somos jóvenes tenemos la sangre y la fuerza de querer cambiar al mundo, ¿no? Y así cuando van pasando los años, como nos vamos aplacando. ¿Cómo es que tú no te aplacas? Pues mira, yo amo el servicio público, es mi vida. Yo creo que es la manera de poder hacer algo para muchos siguiendo las reglas de gobierno mínimas, tú puedes ayudar a muchísimas personas. Entonces yo creo que a los que nos gusta el servicio público, esta es una oportunidad magnífica para hacerlo notar, haciendo una muy buena constitución. Dicen que una constitución de avanzada, ¿no? De estas de primer mundo. Y uno se pregunta, ¿a qué se referirán? ¿Con qué se come esto? Cuando hablamos de una constitución, hablamos de una ley general. He tenido aquí quienes me han venido a platicar que lo que pretenden hacer es imponer que en la constitución se establezca y se regule el uso del suelo. Y muchas veces yo pienso, ¿qué pasa con esa constitución cuando hay gente que ni siquiera sabe la diferencia en una ley reglamentaria o en una ley secundaria o en una ley general? Tú, indiscutiblemente por tu formación académica y por el ejercicio que has hecho, tienes muy claro cómo hacer la norma y cómo hacer la ley. ¿Cuáles serían los puntos esenciales que le pondrías a la parte dogmática y a la parte administrativa? Pues mira, yo pienso que una de mis propuestas, precisamente no exclusivamente con el uso de suelo, tiene que ver con el desarrollo urbano. Yo creo que sí, desde la Constitución se puede plasmar cómo debe ser el desarrollo de la ciudad y para cuántos años debe ser el desarrollo de la ciudad, por lo menos. No debemos de pensar ya al corto plazo, a los 6 años. Eso es lo que nos ha dado que la ciudad haya ido creciendo de una manera muy deforme, ¿no? Y muy rara. O sea, es decir, hay veces que el polo de crecimiento se encuentra en el poniente, otras veces en el oriente. No hay una continuidad en ningún proyecto. Entonces, de tal suerte que si seguimos un plan maestro de desarrollo urbano, será mucho más sencillo el poder planear la ciudad. Y obviamente esto implicaría que quien haga esa planeación tenga que ser el gobierno central. ¿Por qué? Ya se vio que en los anteriores esquemas de delegaciones, que todavía estaban, eran subalternos del regente en turno, hacían obra, cambiaban, por ejemplo, en los 90s todavía los usos de suelo los regían en las delegaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Pues un crecimiento indiscriminado de algunos sectores por delegación. No hay que ir muy lejos, en la Cuauhtémoc, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, ¿no? Otro plan, por ejemplo, que yo traigo, que es otra propuesta que está muy ligada a esto, por ejemplo, el asunto de los supermercados. ¿Qué sucedió? En las delegaciones les empezaron a dar permisos para hacer supermercados y violaron cualquier regla de convivencia con los mercados tradicionales que existían. Entonces, los mercados tradicionales, los tianguis, las tiendas de abarrotes, las recauderías y todos estos expendios pequeños de alimentos han ido desapareciendo. Sí, porque no son del señor Slim, ¿no? Ya ves que todo lo que es de Carso pues va proliferando, tienen venta las 24 horas del día, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche venden alcohol, y las vinaterías y los negocios estos pequeños pues tienen que cerrar a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, y si los cachan, los clausuran. Todo este tipo de reglamentación que tendría que irse en la reglamentación de las leyes secundarias, ¿cómo lo vertirías en la Constitución? ¿Como los derechos de qué? ¿De libre tránsito? ¿De una vida feliz? ¿De una calidad de vida? ¿Cómo se tendría que expresar? Yo creo que esta Constitución tiene que tener una característica muy especial, que es la de darle forma a la vida interna de la ciudad. Es decir, como toda Constitución tiene que tener una parte que norme la administración del Estado, ¿no? Entonces, ahí en términos muy generales tenemos que meter todos estos temas. Todos los temas tienen que estar incluidos en la Constitución. Y que se vaya y de ahí, armando. Pues, las leyes reglamentarias. Ahí yo lo que esperaría es que la Asamblea Legislativa esté a la altura de lo que se legisle en la Constitución para rápidamente hacer todas las leyes reglamentarias y reglamentos que se requieran. En para... esa Constitución, ¿tú plantearías o verías la posibilidad, uno, de no solo exigirle al funcionario la rendición de cuentas, porque son como llamadas a misa, ¿no? El que quiere va y el que no. ¿Estarías de acuerdo en imponer una sanción inclusive de cárcel a aquellos funcionarios que no rindan cuentas? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la penalización de la no rendición de cuentas. El tema es si alcanza para meterlo en la Constitución. Yo pensaría que eso tendría que ir en una ley reglamentaria. Porque la misma Constitución establece, al rendirse protesta a un funcionario de tomar posesión, está obligado uno a respetar así la es. Constitución. Así es, y las leyes de que ella emane, ¿no? Que de ellas emanen y después hacerla respetar. Así es. Pero aquí cuando les pedimos a los funcionarios, sobre todo a los del gobierno del Distrito Federal, hay que recordar con Andrés Manuel López Obrador, más de 6,000 disposiciones de la Corte donde le obligaban a hacer y nunca hizo. Y obviamente nunca hubo una repercusión. Los funcionarios, muchos ciudadanos pensamos que en la medida de que no tienen una sanción, pues no están obligados al cumplimiento. ¿Qué piensas de eso? Así es, yo creo que muchas leyes por eso son letra muerta. Viene toda la exposición de motivos, viene todo el tipo, viene toda la conducta que se debe sancionar. Y no trae sanción. Esto, pues, efectivamente, como tú dices, se traduce en impunidad. Yo lo único que digo es que en viendo la técnica de redacción de la propia Constitución, ver si nos alcanza para meter estas sanciones. Probablemente se pueda, ¿eh? Sí, y a ver qué permiten también los partidos, ¿no? Porque ya ves que, por lo menos, ya tienen agandallado que el 40% de los curules, ¿no? Pues esas van directas, ¿no? Uh-huh. Y los otros 60, pues la mayoría serán partidos también, ¿no? Se les va a pelear. Ese realismo, esa realidad la tengo muy clara. Los independientes seremos los menos. Fíjate que estaba revisando encuestas que son independientes, como Fuerometría y otras que está trabajando de manera independiente. Y la voz de los ciudadanos que expresan que van a ir a votar, en su mayoría dicen que lo van a hacer por un independiente. Cuando se le pregunta quién es el independiente, dicen que no saben. Pero ya la intención primera es de ir a votar por un independiente y no por un partido. ¿Quiere decir esto que se abre la posibilidad? Tú como independiente, ¿con qué número vas a estar en la fórmula? Yo soy el número 18. El número 18. Dicen que es de buena suerte, ¿no? 8 más 1, 9. 9, número mágico, ¿no? No, pues ya ese fue un análisis muy profundo. ¿Te acuerdas de esa regla del 9 en la secundaria? Donde ibas eliminando todos los 9, ¿no? Y al final te quedabas con qué? Con ceros, ¿no? Ajá. El 9 se convierte en cero. Espero no quedarme con cero. No, porque tú me vi el 18, ¿no? Así no lo es, voy así a confundir es. Con un 9. ¿Cómo pueden hacer quienes nos están haciendo el favor de escuchar y están pendientes de estas propuestas, de conocer un poco más de ti? Pues mira, a través de las redes sociales, yo te quiero decir que mi campaña está basada 100% en medios digitales y redes sociales, porque, bueno, en primera yo nada más tuve 12 días para hacer campaña, porque yo tuve que impugnar, etcétera, etcétera. Yo recibí ¿motivo, causa, razón? Fíjate que el INE, en una decisión, yo creo que apresurada, nos inhabilitaron alrededor de 30,000 firmas que no aparecían en el padrón. Nosotros estamos seguros que fue un error de capturas, tuvieron que capturar muy rápido ellos, no sé qué sistema habían utilizado, si alguien le dictó a alguien y se brincaron un número, si lo teclearon mal, lo que sea, eso impidió que yo empezara desde el principio, yo y 9 más, que empezamos hace apenas 11 días. Entonces fue que tomamos la decisión, y por un tema ecológico también, de no usar papel y no usar lonas ni usar todo esto que pueda contaminar. Y ahorita que hay contingencia, pues necesitaríamos un vehículo para ir a colgar todo y luego para irlo a quitar, etcétera. Entonces decidimos que el mejor medio para llegar tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes son los medios. Entonces hay una página de Facebook que es Alex de Santiago PS, y me pueden seguir en Twitter también, es @_AlexDeSantiago, y pues ahí estoy recibiendo todo el tipo de propuestas que me quieran mandar, comentarios. Yo trataré de darles forma. Yo lo he dicho, yo no soy un especialista en todos los temas. Yo soy abogado. Si me preguntas de contaminación, pues tendré que buscar a alguien de la UNAM, alguien del Poli, alguien de alguna universidad que me pueda decir. Pero dicen que los abogados somos filósofos, ¿no? Los abogados sabemos casi de todo, ¿no? Casi, pero no de todo, ¿verdad? Siempre tenemos que recurrir a los especialistas para que ellos sean los que pongan el punto en la I. Facebook. Entonces, te localizamos como Alejandro de Santiago Palomares. Se puede Alex poner de Santiago. Alex de Santiago. Es lo más fácil. Y si ponen el nombre completo, también ahí les va a aparecer. Ahí aparezco también. Ya transitado esto, platicaba yo con Javier González Cirón, dueños de estas farmacias, el Fénix, donde también lo impugnaron, nada más que a él lo impugnaron porque pues tenía copias de credenciales de elector de los muertitos, ahí en el panteón habían participado y le habían dado su confianza, otros de personas que ya no vivían en la delegación. En tu caso no fue el que se dio. Fíjate que sí hay algunas firmas que están en esa situación. ¿De muertitos? El tema, pero es lo que te comento. Yo no sé si es un error que haya habido en la captura, porque no es claro lo que nos mandó el INE. Y mucho tiene que ver también con este recolección de firmas que nosotros hicimos. Pues tuvimos que ocupar redes de amigos ciudadanos de, oye, te doy formatos, llénamelos. Sí, podría haberse dado el caso de que te infiltraran unos muertitos. No, te lo prometo que no lo puedo saber, porque fueron más de 100,000 registros en un mes. No, pues eso es de locura. Entonces no te da ni tiempo de pasar un control de calidad ni ver cuál si traen firma. Gracias a Dios, nada. A mí, por ahí escuché que había quien las vendía. A mí no se me acercó nadie a vendérmelas. La verdad es que me costó mucho trabajo. Ajá. Sí, el tema, por ejemplo, muchas se nos repitieron con otros candidatos. Ajá. Una persona podía darle su apoyo a 5 candidatos. Y yo, por ejemplo, en algunos casos entré como 6 o 7. ¿En qué parte de la ley, diría yo? Ajá. ¿O en qué parte de la Constitución, donde se consignan nuestros derechos y nuestros deberes, dice que no podemos apoyar a más de 1, 5, 10 candidatos? Fíjate que ese es un tema muy interesante. Una a mí. Una cosa es el apoyo y otra cosa es el voto, ¿no? Así es, el voto es único, pero el apoyo pues podría ser, como tú dices, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 3? ¿Por qué? Pero yo creo que está muy incipiente todavía el tema de los candidatos independientes. Apenas en las elecciones pasadas nos permitieron subirnos a las boletas. Creo que todavía le falta mucho al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales por estudiarle y por revisar los procedimientos para las candidaturas. Por ejemplo, para nosotros fue muy complicado desde un principio el ser candidato ciudadano, teniendo que meter esta cantidad de apoyos, luego hacer una asociación civil especial para exprofeso para ser candidato, luego darla de alta en un día en Hacienda, 2 días para abrir una cuenta, etcétera, ¿no? Y sí, luego quedar, como dice el clásico, ¿no? Vicente Fox, un chivo sin mecate. ¿Te consideras chivo sin mecate? No, yo soy muy respetuoso de las leyes, yo creo en las leyes y creo que es el camino que tenemos para poder dar certeza jurídica a todos los ciudadanos de esta nueva Ciudad de México en todos los actos jurídicos que se llevan a cabo. Muchas veces perdemos de objetivo los ciudadanos que el respeto al derecho ajeno, decía también otro de los clásicos, ¿no? El benemérito de las Américas, Benito Juárez, es la paz. Traducido en nuestros tiempos sería el respeto al prójimo. Así es. ¿Cómo lo consignarías? Mira, yo te puedo decir que lo he pensado en todo, por ejemplo, toda esta parte de equidad de género, que se me hace increíble que en pleno siglo XXI tengamos que estar hablando de estos temas. Yo soy muy liberal, yo creo que todos tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, me han preguntado qué pienso de los matrimonios del mismo sexo. A mí creo que eso es una decisión personal. Eso tiene que estar, por supuesto, autorizado. Lo que haga uno en la intimidad. Así es, y así es. Debajo de la cama o es problema personal de cada quien. Es problema de cada quien. Así es. Lo que sí es el respeto al derecho que deben tener cada uno de los ciudadanos. Así es, que ahora veo que hay poca tolerancia hacia las diferentes opiniones, porque tampoco es un tema de tolerancia. Yo no tengo por qué tolerar a alguien que es mi igual, simplemente lo tengo que respetar, ¿no? Sí, o simplemente, ¿por qué vas a tolerar a alguien que apesta o no se lava la boca o no se baña? Una cosa es que respete su derecho a no bañarse. Y otra que te lo tengas que fumar, ¿no? Así es. Y si lo transpolas a cualquier otro ámbito de la población, de la ciudad, pues hay que respetarnos, es lo que hay que hacer. Y entonces, volviendo a tu pregunta, yo lo que haría es consignar como las garantías individuales, pues las que ya están en la Constitución. En la Constitución General del país, y aumentaría toda esta parte de la equidad de género, solo para dejarlo muy bien remarcado. Sí, porque en nuestra misma Constitución se establece que cualquier persona puede adoptar, no necesita estar casada. Así es, para hasta adoptar. Un soltero puede adoptar. Claro. Entonces, es una locura esa discusión que hay ahora. Sí, de que si los gays pueden adoptar o no. Si una persona soltera lo puede hacer. La preferencia sexual, que no tendría que ser tanto preferencia sexual, porque no se refiere tanto a una preferencia. Al sexo. Y yo he comentado, un pedófilo pues tiene la preferencia de tener relaciones con niños, ¿no? Con jovencitos, que también es su preferencia. ¿Hasta qué punto como sociedad vamos a permitir que esas aberraciones se vayan haciendo cotidianas y aceptadas por cada uno de los ciudadanos, olvidándonos de la tolerancia, ¿no? Claro, pero yo lo que veo ahí es, hay que respetar los derechos de cada persona como individuo. Claro. De ahí vamos a partir. Cerrando su puertecita de su cuarto o de Así su es. Casa, puede hacer lo que quiera, ¿no? Si me dices, por ejemplo, una mujer que le paguen menos por el hecho de ser mujer, eso sí es discriminación. Claro. Entonces hay que ser también muy claros, bueno, en lo que... Y entre comillas, diría yo, ¿no? Porque si la mujer le pagan menos porque hace menos... No, bueno. Está hablando en la misma circunstancia. Claro. ¿No? Entonces, eso ya no es una cuestión de equidad, es una cuestión de discriminación. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que ser muy claros en estos términos para no confundir una cosa con la otra. Es decir, la tolerancia no aplica entre iguales. Entre iguales es lo que somos. Es lo que es. Y el deber ser tiene uno que tomarlo en consideración para estas cosas. Se cierra el día de mañana, ya no va a poder haber campaña. Nada, los poquitos días que tuve ya se me acaban mañana. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Esperar a que el Espíritu Santo baje y te apoye? Pues mira, yo espero que todos los seguidores que tengo en Facebook, o bueno, aunque sea una parte de ellos, me haga el favor de favorecerme con su voto. Es lo que yo hace rato comentaba. Como no es muy palpable, no estás en un meeting típico político donde juntaste a 5,000 personas y dices, ah, bueno, soy un fregón y voy a tener 5,000 votos seguro. Sí, pero no necesariamente. Que tampoco necesariamente, ¿no? Oye, pero las redes sociales, esta nueva tecnología de comunicación nos da la oportunidad

a la candidata en el estado de Tlaxcala, ya está Lorena Cuellar Cisneros. Candidata, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a todos tus radioescuchas. Ya habíamos platicado cuando iniciaste campaña en este mismo espacio, y fíjate que nos llegaron de Tlaxcala varias encuestas. Vemos que en una, que es la de Fuerometría, te ponen en primer lugar Lorena Cuellar Cisneros con 33.3%. A Marco Antonio Mena Rodríguez con 23.8% y Adriana Dávila Fernández 20.8%. Marta Palafox 12%, Heriberto Algredo Jaramillo 4.1%, Jacobo Hernández Corona 4%, y así se van los demás. Hasta el 0% le tocó a Felipe Hernández Hernández. El Financiero también te ubica en segundo lugar. ¿Cómo sientes el cierre? Tengo entendido que mañana es el último día de campaña. ¿Cómo vislumbras tu cierre de campaña? Bueno, si analizas el Financiero antes de empezar, la parte segunda, ahí también me gané el primer lugar, ¿no? Ajá. Para que lo cheques. Y bueno, pues ya mi cierre ya fue el día de antier, el domingo. Y fue un cierre monumental, un cierre muy sólido, muy nutrido, con grandes muestras de afecto. De verdad es que la asistencia que tuvimos fue impresionante. Nos dimos cuenta que somos la mayoría de los ciudadanos, que queremos un buen gobierno sin pretextos y sobre todo que vamos a arrasar. Quiero comentarte que pues fueron personas de todos los partidos políticos, que esta ha sido la constante desde que iniciamos la campaña. Se han sumado de todas las fuerzas políticas porque ellos quieren dar un voto útil, un voto desde luego de certeza, de seguridad, a que ya no regrese la corrupción, a que no permitamos por ningún motivo que regrese un gobierno corrupto que nos ha lastimado terriblemente. Y bueno, pues hoy es muy significativo para mí porque pues estamos prácticamente ya a punto de cerrar con un evento que fue hermoso, lleno de afecto, lleno de muchas satisfacciones. La verdad es que la gente siente que está contenta con lo que les ofreciste, porque además va a ser un gobierno de prácticamente 2 años, un mini gobierno. ¿Alcanzarás a cumplir con las promesas? No, aquí en Tlaxcala es de 4 años, 8 meses. Ah, sí, va a ser 4 años entonces Tlaxcala. Sí, 5 años prácticamente. Ah, ok, yo me quedé con el de Veracruz y de Puebla, ¿no? Que esos van a ser de 2 años. Entonces ustedes 5 años. 5 años. Sí, sí va a haber una labor titánica, ¿no? Desde luego que sí. Aquí estaré cumpliendo todas mis propuestas. Y quiero decirte que tengo 36 años de estar sirviendo a la gente a través de diferentes formas, muy cercana a la ciudadanía, respaldada por diferentes, diferentes áreas, porque yo estoy en cada momento dando diferentes apoyos, porque tengo una fundación, la Fundación de Desarrollo Social, y esa fundación ha servido para dar diferentes apoyos, como dentaduras, lentes, sillas de ruedas, andaderas, muletas, operaciones de la vista, todo esto a lo largo de 22 años, y ha sido una constante. A pesar de tener puesto o no, yo he continuado con esta labor. Para mí esa es la razón de vivir, la razón de mi vida, es la misión que tengo para seguir sirviendo con Tlaxcala. Y bueno, pues nos hicieron también una evaluación de las propuestas y también nuestras propuestas salieron pues arriba. Positivas. Lorena, la pregunta que yo te haría es, el PRD en estados como el tuyo, luego no tienen representación en todas las casillas y por ahí se les fuga el triunfo. ¿Tú tendrás representación en todas las casillas? ¿Cómo van a vigilar la votación para que no les metan caballo de Troya? Desde luego que ya tenemos cubierto esa parte, pero además también la ciudadanía se está comprometiendo a cuidar muy de cerca las taquillas. Sabemos que voy a una elección de Estado, que es un gobierno en donde está engañando a la gente, extorsionándola, quitándole de su sueldo una cantidad para la campaña, que le está obligando prácticamente a salir a hacer campaña, a ir a los eventos, porque si no les descuentan el día. Ha sido de verdad un hostigamiento terrible para los trabajadores, y pues yo siempre les he dicho que no tengan miedo, que ellos salgan a votar, y que si los llegan a despedir, que yo los voy a reinstalar. Ellos deben de tener la tranquilidad de que no van a perder sus empleos, de que deben de estar tranquilos, y sobre todo que tenemos que acabar con este gobierno que ha lastimado en lo más profundo, en la entraña del Estado, y que desde luego es ahora la oportunidad de eliminar toda esta corrupción, y sobre todo el voto es libre y secreto. Y esto, pues, finalmente hoy hay la oportunidad de que todos salgan a votar, porque no ir a votar significaría darle ese voto al PRI, darle ese voto más que nada a Mariano González Sarur, que es quien no le ha cumplido a los tlaxcaltecas, quien es quien le falló y realmente no volteó a ver la pobreza ni las necesidades de la gente. A esto, Lorena, perdóname, a esto que tú te estás refiriendo es al voto del miedo. En este orden de ideas, por lo que nos estás comentando, ¿tú tienes temor en que te pudieran agredir? ¿Ha habido agresiones en tu contra? Sí, hubo una agresión para un compañero del equipo que venía atrás de nosotros, de la carretera. Veníamos a la carretera y él venía atrás a unos metros de distancia, y pues llegó una camioneta con armas largas y lo golpeó por atrás, y bueno, pues el carro se destruyó, desgraciadamente. Afortunadamente no le pasó nada a mi compañero, y eso pues nos da tranquilidad, pero pues hemos tenido ese tipo de situaciones en donde sabemos que están rondándome con estas camionetas. Son unas Suburban blancas, dos Suburban blancas, una es una Nissan, y pues traen armas largas como tipo intimidatorio, ¿no? Pues mira que las encuestas te ubican en dos de las encuestas fuertes en primer lugar. Habría que ver cómo responden los votantes, ¿no? Si te van a dar su confianza. Esto va a ser el domingo 5 de junio. Lorena Cuellar Cisneros, te agradezco mucho el que nos hayas dado esta entrevista, conocer tus puntos de vista de lo que está sucediendo allá en Tlaxcala. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿cómo percibes que sea esta jornada del domingo 5 de junio? ¿Y te sientes tranquila? Desde luego que me siento tranquila, me siento feliz, porque fue una campaña hermosa, llena de satisfacciones, de afecto de la gente, y la única forma de recompensar todo eso es trabajando fuertemente, cumpliéndole a la ciudadanía. Yo ya fui presidenta municipal, sé que hice un buen trabajo, la gente que quedó contenta, me gané su corazón, y hoy voy por el corazón de miles de tlaxcaltecas más. Hay que salir a votar este 5 de junio, porque el voto es la mejor forma de castigar a la corrupción y el mal gobierno de Mariano González Sarur. El voto por Lorena Cuellar cuenta muchísimo para tener un buen gobierno sin pretextos, y sobre todo de todos los partidos. Yo hago un llamado a los partidos de Morena, del PAN, del PES, del PAC, del PT, desde luego que ya está con nosotros, pero a todos les hago un llamado a que nos sumemos, para que por ningún motivo permitamos abrirle la puerta nuevamente a este gobierno. Ellos van a tratar, que ya lo están haciendo, están entregando despensas, panfletos, bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido una guerra terrible, han estado pues

Breves delegacionales. La Administración Pública de la Ciudad de México constituyó el Sistema de Actuación por Cooperación para la Renovación de la Zona denominada Alameda Reforma en la Delegación Cuauhtémoc. El objetivo de este sistema, que estará bajo la dirección de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es articular la acción de los sectores público, social y privado para la realización de proyectos y obras tendientes a la renovación, revitalización y recualificación urbana de la zona. Para combatir el robo de vehículo estacionado y el robo de vehículo con violencia, así como otros delitos generados por violencia intrafamiliar, en la delegación Magdalena Contreras se inauguró la primera estación de policía. Este espacio se localiza en Periférico y Luis Cabrera, debajo de un puente vehicular. Cuenta con vidrios blindados, armería, pantallas para monitorear la región, mapas de las colonias que comprenden los sectores Dinamo y San Jerónimo, así como módulos con computadoras, vestidores y baños con regadera. Personal de auxilio atendió una fuga de agua en la delegación Gustavo Amadero y reparó también un bache en la delegación Cuajimalpa. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informó a través de la cuenta de Twitter @ciudad_segura sobre la reparación de una fuga de agua en Boulevard del Temoluco y de los Rompeolas, colonia Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. De manera simbólica, dirigentes y militantes del PRI clausuraron Casa Puebla, residencia oficial del gobierno del estado, para denunciar actos de intimidación y bloqueo a la campaña de la candidata tricolor Blanca Alcalá Ruiz. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusó al gobierno de Veracruz por desvío de recursos y a las autoridades de la entidad de haber entregado el control de la policía a las organizaciones criminales. Y finalmente, Shakira, la tigresa de Bengala Albina del zoológico Yunca de Tabasco, falleció anoche luego de una prolongada agonía debido a una infección en el útero y sarna que se le complicó. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Y vámonos a Perú, que estará de elecciones el próximo 5 de junio en esta segunda vuelta para elegir al próximo presidente de este país. Por un lado, Pedro Pablo Kuczynski, que es el rival de la candidata fuerte Keiko Fujimori, se alió con Verónica Mendoza, y la noticia del día precisamente es que el candidato agradece el apoyo de esta líder de izquierda de Frente Amplio, pues le traspasó los votos para cerrar el paso a la rival, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Agradezco a Vero Mendoza por el respaldo a mi candidatura. Gracias por poner al país y la democracia por encima de todo. ¡Viva Perú! Así lo escribió el candidato del partido Peruanos por el Cambio en su cuenta de red social Twitter. Y hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, y la Organización Mundial para la Salud ha querido aprovechar esta ocasión y ha lanzado la campaña Prepárate para el Empaquetado Neutro, que incluye una guía que proporciona a los gobiernos orientación para aplicar la medida. La OMS confirma que este tipo de empaquetado para el tabaco reduciría la demanda de este producto bajo el consumo y salva vidas, por lo que abogó por la generalización de esta práctica. Y en otras noticias, la ONU eleva a 880 el número de muertos en el Mediterráneo en tan solo una semana. Hasta el momento, 2016 está siendo un año particularmente fatal en relación con las travesías de inmigrantes por el Mediterráneo, señaló el portavoz de ACNUR, William Splinter, en una comparecencia ante la prensa. Y en otras noticias, en Brasil, el desempleo se ubica en una cifra récord del 11.2% en el trimestre febrero-abril. Dicha tasa es preocupante debido a que es su mayor nivel desde que el indicador comenzó a ser medido en 2012. Así lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y finalmente, vámonos a Colombia, donde la periodista Salud Hernández, recién liberada por el ELN, dice que este grupo guerrillero no está dispuesto a entregar las armas. Finalizamos este breve recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. En este país de desapariciones, todo desaparece. La justicia desaparece, la ley desaparece, los derechos humanos desaparecen, la igualdad desaparece, la justicia desaparece, la paz desaparece, todo ¡Todo desaparece! Te equivocas, no todo. La impunidad no desaparece. Podrá desaparecer todo menos la impunidad. ¿En verdad todo? Bueno, casi todo. Falta que desaparezcan al país. Visión Laboral con Javier Cerón. Se viene la guillotina sobre muchas empresas con una revisión que implementará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre todo para la formalización de aquellos trabajadores que no cuentan con la seguridad social. ¿En qué consiste? Pues en tener en las prestaciones mínimas de ley, como es el Seguro Social, el Infonavit, entre otras. Por ello, todos aquellos negocios que están en la ilegalidad, pues se hace la invitación para que se incorporen y formalicen a sus trabajadores a fin de que no enfrenten sanciones. Eso es por una parte. Por la otra está lo del pago de las utilidades, que sigue siendo un talón de Aquiles en el mundo laboral, donde muchas de las empresas tratan de escatimar esta prestación social y no pagarle a sus trabajadores lo que ganaron con el esfuerzo de su trabajo. En este sentido, ya se están presentando las denuncias ante las diferentes oficinas en el país de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, y ahí se tendrá que dirimir precisamente que se cumpla con esta obligación que venció este pasado 20 de mayo. En otro tema también, bueno, pues se vislumbra que por el Congreso del Trabajo ya hay los jaloneos para el cambio de presidencia, y esto se definirá una vez que pasen las elecciones. Mientras tanto, no se asoma ni por equivocación una posible negociación de aumento salarial, tan como se ha externado en otros sectores productivos y que buscan a toda costa ser una bandera electoral en este marco que estamos viviendo actualmente. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. De la tarde con 23 minutos, la información va fluyendo, ¿no? Mire, ya hicimos recorrido por Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Veracruz, nos falta Veracruz, ¿verdad? Bueno, ya me dicen que tenemos en la línea al licenciado Juan Bueno Torio, él es candidato independiente a la gobernatura del estado de Veracruz. Licenciado Juan Bueno Torio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, pues con mucho agradecimiento por esta oportunidad y pues a tus órdenes aquí. A ti, que nos cuentas cómo van las cosas allá en Veracruz. Fíjate que hoy nos dimos a la tarea de hacerle a los encuestólogos, porque nos llegaron encuestas de Parametría, El Financiero, El Universal, una que se llama Fuerometría también, que sí tiene unas encuestas pues bastante duras, ¿no? Sí. ¿Cómo te han tratado con lo de las encuestas? ¿Cómo te va? Porque tengo entendido que ya mañana es el último día, ¿no? Para la campaña. Sí, Eduardo, pues mira, las encuestas dicen muchas verdades a medias. Cuando se refieren a cómo están las encuestas ahorita, no mencionan mucho que prácticamente entre el 45 y el 50% en todas las encuestas, no hay mucha gente que todavía no decide por quién va a votar. Sí, hay muchos que inclusive cuando llegan a la casilla todavía no saben y cruzan ahí la boleta en ese mismo momento. Así tú es. En lo personal, ¿cómo has visto tu campaña? Me gustaría que nos dieras una valoración en tu perspectiva de tu campaña. Pues la campaña ha sido muy bonita, muy intensa y además muy satisfactoria, porque me voy encontrando gente en el camino. A pesar de la problemática que vivimos en Veracruz, tienen muchas ganas de seguir luchando, gente que prácticamente no tiene nada, que lo ha perdido todo por diferentes circunstancias, lo único que tienen es hambre, porque hay muchos, muchos veracruzanos que viven en pobreza, más de 4.8 millones de veracruzanos que viven en pobreza, y eso ha sido un parteaguas en mi vida en este momento, en esta campaña, porque he asumido el compromiso de atender desde el gobierno esa pobreza con mucha decisión, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, porque no merece, es la peor injusticia que vivimos en Veracruz, la gran cantidad de veracruzanos que viven en pobreza y que no tienen oportunidades y muchos de ellos ni esperanza para salir adelante. Pero por el otro lado, a pesar de esas circunstancias, pues me he encontrado con muchas personas que dicen que sí podemos salir adelante, que aún tienen esperanza y tienen fe en que finalmente llegue un gobierno bueno a Veracruz, que le dé la vuelta a esta circunstancia, a esta realidad que no nos gusta, y que empecemos a construir un nuevo destino, un nuevo futuro para Veracruz. Y eso, pues a mí me impregna de mucho optimismo, me impregna de mucho entusiasmo, y me da grandes lecciones. Siempre que algo pierdes o que algo te falta, siempre debes tener la esperanza de lograr un mejor destino, un mejor futuro. Y una señora de 95, 96 años en Náhuatl, muy pobre en el municipio de Tehuipango, me dijo, alguien me lo tradujo, que a pesar de su circunstancia y de su realidad, ella todavía tenía esperanza de que las cosas iban a cambiar. Una anciana de 94 años, con una cara de orgullo de su etnia, que es una gran lección de vida para todos nosotros, de seguir empujando. Esas son cosas que te marcan en esta campaña y que te animan a seguir trabajando con mucha ilusión, con mucha pasión, por lograr el objetivo que uno se propone. Y los cambios, ¿no? Fíjate que dicen que solo Veracruz es bello cuando se refieren al puerto, ¿no? Pero en sí todo el estado de Veracruz tiene sus grandezas y sus bellezas. Jalapa, Veracruz, la Atenas veracruzana, Poza Rica, ¿no? Todo lo que representa este estado, el más largo y el más grande de la República Mexicana. Juan Buenotorio. Pues no en superficie, porque hay otros como Chihuahua que me parece es más grande que Veracruz, pero sí, Veracruz es un mosaico de colores, de sabores, de tradiciones, de culturas. Es un mosaico de regiones altamente productivas en la industria y otras en el campo, en la agroindustria. Es un gran mosaico, pero al mismo tiempo se vive una gran injusticia, que es esa, la pobreza. Casi el 60% de la población vive en pobreza en Veracruz. Y sí, eso es lo que no se justifica en un estado tan rico en recursos naturales. Que tiene de todo, petróleo, ganadería, sí, agricultura, todo. Sin lugar a dudas, no es el más grande en superficie, pero sí cubre desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. Sí. ¿No? Oye, Juan Buenotorio, fíjate que en esta encuesta que tengo en la mano, Miguel Ángel Junior Linares, que traía unos preferencias, pero tremendas, lo ponen en 13.3%. A Héctor Junior Landa, 39.7%, y a Cuitláhuac García lo ubican en 37.6%. O sea, disparados estos señores. ¿Quién pone esa encuesta? ¿De quién es esa encuesta? Mira, Fuerometría se llama esta. La del Financiero está un poquito más, un poco más holgada. Aquí me están dando, espérame que se me fue la de Veracruz. Veracruz dice. ¿Y cuántos que no contestaron y que aún no han decidido? Mira, aquí tienen las encuestas, las realizaron, además terminaron el día de ayer 30, el 24, 25, 26, 27. Tendencias de voto 45%, 35. Fíjate que no tengo el dato este, nada más me dieron copia de las dos hojitas. Es que eso es lo que hacen, ¿no? Ajá. Les falta poner la parte de los indecisos y los que, o sea, los que aún no deciden y los que tampoco piensan ir a votar o no saben si van a ir a votar o no. Y ahí estamos hablando de casi el 50% de los electores. Entonces, pues las encuestas se están refiriendo al voto duro de los partidos. Y eso para mí es un gane importante, porque algunas me dan el 7, el 8, el 5, hay algunas que me dan el 12, considerando el voto duro de los partidos y a esos indecisos. Entonces hay mucho potencial todavía, no está escrito desde mi punto de vista, no está escrito nada en Veracruz, porque la imagen y el prestigio de esos candidatos que dice que van punteando, pues está deplorable aquí en Veracruz. Sí, que se vino cayendo fuerte Miguel Ángel Yunes, obviamente con el pastelazo que le había dado Felipe Calderón, y yo creo que ahora vino a refrendárselo, ¿no? Pues sí, con sorpresas que nos enteramos ahora en el cierre de campaña, de cosas que no sucedieron y que pues, yo lamento mucho que se hayan revelado hasta el día de ayer. o antier, pero finalmente estamos en campaña y muchas de esas cosas salen en tiempos de campaña. Bueno, nada más resta darle seguimiento, si me permites, el lunes te vamos a buscar para que nos platiques cómo te fue en la elección y qué es lo que viene. Seguramente me va a ir muy bien, vamos a ganar el gobierno de Veracruz y me voy a poner a planear el plan de estatal de desarrollo para que empezando el primero de diciembre, asumiendo como gobernador, empecemos a trabajar de inmediato porque no habrá tiempo que perder. Sin lugar a dudas, además, un gobierno muy corto. Te agradezco muchísimo, Juan Buenotorio, el que nos hayas tomado la llamada y haber platicado contigo en tu visión de esta campaña. De esta mini campaña, además, ¿no? Pues sí, son 2 años para ganar el gobierno de Veracruz con un gobierno ciudadano independiente de los partidos políticos. Bien, pues te agradezco muchísimo, licenciado Juan Buenotorio. Él es candidato al estado de Veracruz. Difícil la situación porque como candidato independiente, bueno, no tiene los votos duros de los otros partidos. Sin embargo, la pelea está entre los primos a piquete de ojo, prácticamente a navaja limpia se están agarrando. Y Cuitláhuac García Jiménez del PRD y también de Morena, que son los dos partidos PRD y Morena, que han entrado fuerte en el caso del estado de Veracruz, nada más que a la hora como que se empezaron a desinflar, ¿no? Sobre todo Cuitláhuac, que ya traía un supergane, dicen en esta encuesta de Fuerometría, dicen que 37.6%, bueno, vamos a ver si es así o no. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, para acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo. De un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 37 minutos. Regresamos y en esta jornada de revisión de encuestas, sobre todo en lo que es el Distrito Federal, vamos hoy a entrevistar a una candidata muy joven para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ella es Frida Angélica Gómez Pérez, presidenta de esta asociación, el Ateneo de la Juventud y el Observatorio de la Juventud también. Frida Angélica, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, qué gusto saludarte. A tus órdenes, un gran saludo a toda tu audiencia. Gracias. Oye, Frida, algunos de las personas que han estado aquí como candidatos en esta mesa de trabajo, les he preguntado qué los ha motivado, qué los mueve a querer ser miembros destacados o notables, les dicen, ¿no?, de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde se va a conformar el constituyente para dotar de una constitución a la gran ciudad de México. ¿Qué te mueve a ti, Frida? El que pongan tu nombre en letras de oro dentro de unos años y pasar a la historia, o contribuir a generar una norma y una ley? ¿Qué es lo que te está moviendo? Es una excelente pregunta, Eduardo, y te voy a decir por qué es una excelente pregunta. Esta primera constitución de la Ciudad de México marca un momento histórico, y es histórico porque es la primera constitución en la que las mujeres y los jóvenes vamos a estar representados. En primer lugar, yo te diría que lo que me mueve a estar en esa constituyente es querer llevar las voces de los que usualmente no tienen voz, de las personas adolescentes, de las personas jóvenes a las que nadie les consulta qué es lo que están pensando, de las mujeres que no tienen el tiempo de estar en política, de las mujeres que aún sufren la desigualdad sustantiva, la forma en la que los empleos aún no logran ser remunerados de forma igualitaria. La razón por la que vamos a ser constituyente ni siquiera es un tema de mí como persona, de que mi nombre esté escrito en algún lugar. Al final, yo creo que lo único que pasa en la historia son las causas que nosotros vamos representando. Y las causas que hoy yo represento es la causa de las personas jóvenes y de las mujeres. Queremos estar en esa asamblea constituyente para poder representar todas las voces y que en esa constitución se nos reconozca a las juventudes como sujetos de derecho y que además se genere todo un entramado institucional que reconozca a las mujeres y que logre generar paridad en todos los órdenes de gobierno. Para eso es que queremos estar ahí. Frida Angélica Gómez Pérez, tú eres una mujer menudita, joven, inteligente. Vemos que empezaste a trabajar desde muy joven ya en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, ahí en estas salas, o cómo se le llaman a los, donde están los magistrados y eso. Las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia. Oye, ¿y cómo es que te metiste ahí siendo tan joven? ¿Tú estás estudiando todavía o ya terminaste la carrera de Derecho? Cuéntanos. Pues justamente llego al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para realizar mis prácticas profesionales. Yo actualmente estoy en octavo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Y en aquel entonces andaba, si no mal recuerdo, como por quinto, sexto semestre, cuando a través de la universidad fue que tuve la oportunidad de entrar a servir a través del Poder Judicial. Y la verdad es que desde esa oportunidad fue que me pude dar cuenta de todas las necesidades que tenemos institucionalmente como ciudad y también de todos de todos los intereses que tenemos como ciudadanos y como lo dije, yo vengo primero de academia, de ser estudiante, de estar con los jóvenes, de ser abogada y afortunadamente a través del Ateneo Nacional de la Juventud es que se abre la oportunidad de dar este gran paso a representar las voces de las juventudes en esta candidatura externa del Partido Verde. Frida Angélica, tú, obviamente, con esta formación de abogado, tienes una visión más clara de cómo se debe crear la norma, la creación de la norma y el procedimiento que se debe seguir para ello. ¿Cuáles son los puntos significativos más importantes que a ti te moverían para dejar plasmada en esta nueva constitución? Son cinco principalmente. En primer lugar, el reconocimiento como sujetos de derecho de las personas jóvenes, de los pueblos originarios y de los barrios que están en la Ciudad de México. En segundo lugar, la igualdad sustantiva con una perspectiva transversalizada en toda la Constitución. En tercer lugar, tal como tú sabes y seguramente tu amable audiencia también ha escuchado, las delegaciones pasarán a ser alcaldías. Estas alcaldías estarán a su vez compuestas por un número determinado de concejales. La propuesta concreta es que estos concejales primero estén integrados por el principio de paridad de género y segundo, que al menos una persona que esté como concejal sea joven y sea representante de los barrios y pueblos originarios. En cuarto lugar, vamos por el derecho a la consulta. En quinto lugar, por desarrollar una fiscalía ambiental que logre sancionar tanto a autoridades como a organismos de la iniciativa privada o personas físicas o morales que estén incurriendo en delitos ambientales o en maltrato animal. Vamos por una constitución legislación que reconozca a los animales como sujetos que deben de ser protegidos constitucionalmente y que se genere una sanción a través de una ley institucional para todo el maltrato en contra del ambiente y en contra de los animales. Esas son las prioridades. Frida, hay animales de dos patas que se dedican a roer y a destruir, a corromper a nuestra sociedad. A estos, la rendición de cuentas se las han pasado por el arco del triunfo. ¿Cuál sería tu propuesta para estas ratas de dos patas? Pues las propuestas, justamente para combatir la corrupción y para combatir principalmente a los políticos que son corruptos, es la figura del juicio de jurado. El juicio de jurado es un instrumento que se utiliza en España, en Girona, a través del cual un grupo de ciudadanos tienen la facultad de juzgar políticos por todos los actos de corrupción que ellos pueden tratar. Como tú sabes, hemos estado viendo casos verdaderamente vergonzosos en México. Los políticos son los que juzgan a sus amigos políticos corruptos. Esto no puede continuar para la Ciudad de México. Estamos proponiendo que sean los ciudadanos, a través del juicio de Estado, los que de forma libre puedan estar juzgando a esos políticos que son corruptos y que también que sean ejemplares. Sí. Frida Angélica, perdóname que te interrumpa, pero estamos perdiendo un poco la señal. Te pediría si te puedes ubicar un poquito para que te escuchemos mejor. ¿Aquí está mejor? Muchísimo mejor. Excelente. En este orden de ideas, donde se buscaría uno la rendición de cuentas, por el otro lado ya nos platicas de todo lo que es esta parte administrativa. Pero en la parte, dicen algunos, dogmática, ahí donde se establecen los derechos y las obligaciones que tenemos los ciudadanos, ¿en qué es en lo que tú te fijarías más? ¿Qué cuidarías que se maneje con mejor precisión en nuestra Constitución? En primer lugar, las libertades. Luchar porque los derechos que ya tenemos ganados, principalmente en temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, que esos temas se mantengan, que no haya ni un solo retroceso. Somos una ciudad de libertades y así es como tenemos que seguir siendo. En segundo lugar, iríamos con la especificidad de los derechos objetivos. Como todos sabemos, pues tenemos un marco constitucional a nivel federal que ya establece a nivel general muchos derechos. Sin embargo, uno de los principales problemas es que no se ha logrado aterrizar la forma en la que se van a garantizar el cumplimiento de esos derechos. Estamos apostándole a una constitución con derechos específicos, pero también con garantías específicas y con mecanismos institucionales para que los derechos estén contemplados en esta Constitución, verdaderamente puedan aterrizarse a la realidad de todos los capitalinos. Bueno, que va a haber muchísimo trabajo, Frida Angélica. Tú vas por el Partido Verde Ecologista de México. Las posibilidades de llegar, tengo entendido que tú vas en el lugar tercero del Partido Verde Ecologista, o el segundo, ¿en qué lugar vas? El segundo, estoy en el lugar número 2, hay posibilidades altas de llegar, pero sin duda alguna solamente lo vamos a lograr y pues las personas salen a votar y participan. La forma de votar, ¿cómo va a ser? Porque me platicaba el consejero electoral del Distrito Federal que la lista va a venir por un lado, del lado izquierdo de los independientes y al lado derecho los partidos. ¿Cómo deberán votar? Efectivamente, la boleta se va a integrar de la siguiente forma. Del lado derecho aparecerán todos los logotipos de los partidos políticos que se encuentran en la Ciudad de México y del lado izquierdo una lista con los nombres de los candidatos independientes. Por la parte trasera de la boleta estarán las listas de 60 candidatos que presenta cada partido político. La forma correcta de votar es en la lista del lado derecho marcando uno solo de los partidos. Esto es muy importante. Si acaso se marcan dos partidos o si se marca un partido y un independiente, ese voto será nulo. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar completamente marcar dos opciones. Solamente podemos marcar un solo logotipo de un solo partido. El partido, por supuesto, que más nos convenza, yo les pediría que fuera por el Partido de la Vida, pero sin duda alguna lo más importante es el 5 de junio, es que la gente salga a votar por un bloque político. Frida Angélica, entonces aquí no va a ser nombre, nada más se va a votar, vamos a poner quienes vayan a querer darte su confianza, tendrán que buscar que el Partido Verde Ecologista no va a estar tu nombre en la boleta, ¿o cómo va a ser? Todos los nombres se encontrarán en la parte trasera de la boleta, pero efectivamente, estas elecciones son aquí. En estas elecciones, todos en cualquier lugar de la Ciudad de México podremos votar por toda la planilla de candidatos. ¿Qué significa? Que cada partido político ha integrado una lista de la cual buscan mayor número de personas de la lista lograda. En el caso del Partido Verde se ha logrado integrar una lista que combina experiencia y juventud. Los primeros números de la lista están integrados por abogados, por personas que venimos de sociedad civil, por juristas, constitucionalistas, penalistas, como el doctor Carlos Daza, y todas las figuras que se han presentado por parte de partidos, pues cada partido ha priorizado por distintos temas. El Verde ha tenido un compromiso muy firme por hacer que esta lista represente ciudadanía, que también represente experiencia. Bueno, pues el 5 de julio, ya este domingo, los votantes van a expresar sus deseos y su opinión. Frida Angélica, ¿qué mensaje les dejarías a quienes nos hacen el favor de escuchar, aquellos jóvenes de 80, 90 años? Pues diría que es fundamental que salgan a participar este domingo 5 de junio. Una constitución debe de estar integrada por las voces de toda la ciudadanía, por las personas de la tercera edad, por las personas con discapacidad, por las mujeres, por los jóvenes, por todas las personas que somos capitalinas. Si nuestro voto es constitución, simplemente no será legítima. Nosotros tenemos que lograr que esa constitución verdaderamente nos represente y saber que no solamente se termina con el voto, que también tenemos espacios para hacer llegar propuestas, como lo son mis redes sociales, en Twitter, arroba Frida Gómez, en Facebook, Frida Gómez que también, en donde estamos recibiendo todas sus propuestas, todas sus dudas, todas sus inquietudes, y que este 5 de junio, más allá de votar por el Verde, claro que me daría mucho gusto porque me ayudarán a llegar, el objetivo es que salgan a votar, que se informen de todas las propuestas, que se informen de los candidatos, de los partidos, y que los sondeen saliendo a votar. Su participación es lo que va a hacer que esta constitución sea verdaderamente legítima, eso te diría. Pues bien, Frida Angélica Gómez Pérez, candidata al constituyente de esta gran Ciudad de México, la oportunidad de dotarle a las generaciones, no solo a esta, sino a la que vienen de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, de un buen instrumento que permita tener una convivencia sana en esta gran Ciudad de México. Te agradezco mucho tu participación, tus comentarios, y me gustaría mucho poder platicar contigo el próximo lunes para ver cómo se dieron las votaciones y cómo quedaron las cosas, si me lo permites. Con todo gusto, claro que sí. Aquí tenemos una cita, primero el domingo para votar y el lunes también para platicar cómo nos fue. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Frida Angélica Gómez Pérez. Muy buenas tardes. Candidata ella, joven, imagínense entrarle desde pequeña al trabajo, ¿no? Y se le ocurrió irse a buscar chamba ahí al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisamente con el magistrado Francisco Huber, entra a trabajar en esta sala y se ha adentrado en materia de derecho. Esto la ha impulsado a generar y participar en el Ateneo de la Juventud y en el Observatorio de la Juventud. Una mujer participativa, luchona. Ojalá que le dé para tener posibilidades de hacer llegar la voz de los jóvenes a esta constitución. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que nos siga en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Ya les comentaba la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, a periodo extraordinario, el día 13 de junio. La información completa